En La Rosa de los Vientos, la niñez en el mundo del revés. ¡Ay, los derechos del niño! Piensan las niñas. ¡Nuestros derechos! ¿Quién dice cuáles son los derechos? ¿Quién los da? ¿Quién los quita? Ellas saben de las niñas que, como ellas, han sido robadas de sus familias, que les ha sido negado su nombre, el nombre de su padre, el nombre de su madre, que han vivido en familias apropiadoras, hijas e hijos expropiados de sus familias. ¿Quién tiene derecho a robarles sus derechos? A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Ellas saben de niñas y niños que han crecido desconociendo su historia individual y desde luego su historia social. Y saben de esos hijos e hijas que una vez que han crecido han hecho de la identidad y de la memoria la manera de escribir ellos mismos una nueva historia. Su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre, de otro modo es inútil. De otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Las niñas van sabiendo que esas niñas y niños al crecer no quieren olvidar, no quieren perdonar. Que en Argentina escrachan a los asesinos de sus madres y de sus padres, que en Chile funan a los responsables de tanto dolor. Las niñas se preguntan, ¿quién escrachará a los responsables de la mortalidad infantil, de la prostitución infantil, del analfabetismo, de la explotación de la infancia? Se preguntan las niñas, ¿quién? No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con una ala cansada. Las niñas se enteran que el terror que sembró hijos e hijas sin madre, sin padre, niños sin historia, hermanos sin hermanas, no ha sucedido solo en Argentina, en Uruguay o en Chile. Se enteran que a los botines de guerra, los militares que condujeron la represión en América añadieron otro negocio, la venta de niños. Un millonario tráfico que mueve 20 millones de dólares. La corrupción y la impunidad han dejado en Guatemala un rastro de niños exportados para adopciones internacionales. También en El Salvador, la guerra contra los insurgentes incluía el secuestro de menores entregados a familias en el extranjero. En Brasil se plantea por primera vez la repatriación de más de 200 niños adoptados ilegalmente, según ha confirmado una investigación parlamentaria. Y en Colombia, 1.250 menores fueron comprados en el mercado clandestino de adopciones internacionales entre 1996 y 1997. Esto lo denuncia la UNICEF, que señalaba que el negocio de las adopciones internacionales es un monopolio en poder de unos pocos notarios, que cada año comercian con más de 100.000 niños guatemaltecos, con tarifas que oscilan entre los 15.000 y los 30.000 dólares. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven barcos de papel sin alta mar. Las niñas cantan sus cantos, cuentan sus cuentos, repasan sus cuentas. Se enteran que hay niños y niñas que navegan en el barco de las resistencias. Desde Chiapas les llega la carta de los pequeños zapatistas que dicen... Somos indígenas chiapanecos. Somos pobres. Somos los no nacidos para nuestro gobierno, para nuestros compatriotas, para las asociaciones de derechos infantiles, para la ONU, para los periódicos, para la televisión, para la radio, para los presupuestos gubernamentales, para el Tratado de Libre Comercio, para el mundo entero. Nosotros no existíamos antes del 1 de enero de 1994. Nunca existimos, puesto que nadie llevó la cuenta de nuestro nacimiento ni de nuestra muerte. Lo peor de todo es que tampoco para ustedes, niños y niñas de México y del mundo, existíamos. Nosotros no conocíamos ni los dulces, ni los juguetes, ni las medicinas, ni los hospitales, ni las escuelas, ni los libros, ni la leche, ni la carne, ni las verduras, ni los huevos, y la mayoría de nosotros ni siquiera la ropa. Nuestros padres y nuestros hermanos mayores tuvieron que morir peleando para que nosotros conociéramos estas cosas. Ellos salieron en la última noche del año de 1993 y muchos ya no regresaron. Algunos nos dicen que murieron peleando. Nosotros no conocíamos esa manera de morir. Conocíamos la muerte por calentura, por diarrea, por enfermedades que matan sin tener nombre, pero no conocíamos la muerte que se encuentra peleando. Nosotros preguntamos que si en la guerra se gana algo. Nos contestan que ellos no ganan nada, pero que nosotros, los niños de estas tierras, sí vamos a ganar. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralado, te sentirás perdido solo. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Les dice a las niñas ese tal Eduardo Galeano: día tras día se niega a los niños el derecho a ser niños. Los hechos, que se burlan de ese derecho, imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del televisor, para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Como ahora pienso. Las niñas quieren ser niñas. Las niñas no quieren despertar de ser niñas. Bailan y cantan, juegan y ríen. Sueñan. El mundo puede ser un día de todos los niños y niñas. El mundo un día será al revés del reino del revés. El mundo un día será como en los cuentos de la María Elena. El mundo tendrá lugar para la felicidad,